Si usted es jugador de fútbol soccer y fue llamado para alinearse en la tricolor en la próxima Copa Mundialista, le tenemos un importante aviso. El honorable director técnico Manolo Lapuente exhorta a sus jugadores a vivir durante la concentración previa a la Copa y hasta el final de la primera ronda en pleno celibato. Wait a minute, baby. Sí, esto es... No escuchar mensajes comerciales que anuncien bebidas de cola con el fin de evitar tentaciones. No dormir con ositos de peluche y mucho menos con cojines entre las piernas. Queda estrictamente prohibido el baño en pareja. Esto es de dos en dos, brother. Las cascaritas también están prohibidas. Entiéndanse por cascaritas, las de plátano, las de mamey, las de papaya y las de chico zapote. Para evitar el contacto carnal, durante los entrenamientos se exige que los futbolistas vistan forzosamente pants o calzoncillos de manga larga. Aunque solo se trate de una práctica de estrategia, meter la mano en cualquier jugada será sancionado con la ley del hielo. Esta es que con la misma mano que se cometió la falta a la moral, tendrá que sostener por 45 minutos un trozo de hielo seco hasta que se queme. Pese al lugar sede del mundial, no se puede saludar de beso francés. Esta y otras medidas están consideradas en el celibato aplicado a los seleccionados de Manuel Lapuente, quien por cierto festeja su santo, el Día de las Mulas. Gracias.